Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa La Vuelta al Mundo, su cuarta emisión. Yo soy Osiel Rodríguez, en la cabina el maestro Antulio, acompañándome como todos los martes. Bienvenidos a todos y hoy va a ser un programa muy especial, vamos a tener invitados una vez más. La vez pasada contamos con el maestro Julián Maraboto y esta semana nos acompaña una banda de aquí de Jalapa, de rock experimental, que bueno, muy joven, los integrantes muy jóvenes. Ellos son Four Dummies y bueno, pues van a estar hablándonos aquí de la futura gira que van a hacer a Sudamérica. Van a estar por Argentina, por Colombia y Ecuador, perdón, van a andar los Four Dummies. Y nos van a venir a platicar un poco de lo que van a hacer por allá, que van a ser aproximadamente unas 15 fechas, entonces van a darnos detalle. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro viaje musical una vez más con una banda que desde la primera vez que yo los escuché, de verdad que me volaron los sesos. Una banda de Barcelona que inicia en 1996. Ellos son Los Ojos de Brujo, han multiganadores de Grammy. También han sacado varios discos como El Vengue, como El Techari, que también lo hicieron en vivo con un DVD, y del cual vamos a escuchar la primera canción y nos vamos a ir hasta Barcelona, España, a escuchar a Los Ojos de Brujo con Todo Tiende. La Vuelta al Mundo. Todo Tiende, de Ojos de Brujo, qué excelente banda, qué excelente rola. Y pues desgraciadamente ya se encuentran desintegrados en estos momentos los Ojos de Brujo, pero puedes todavía encontrar sus rolas, sus conciertos, sus discos en las redes sociales, afortunadamente. Y pues sigan a los Ojos de Brujo, que ahora Marina, su vocalista, ya está por sacar su proyecto solista, su nuevo disco, y lo está fondeando en crowdfunding. Pueden encontrar el disco de Marina para que lo puedan apoyar y se pueda llevar a cabo. Vamos a seguir con el viaje aquí en el 90.5 de FM de Radio V. No olviden sintonizarnos los martes a las 9. Y pues también a los demás programas de la barra nocturna que tenemos. A Ovea Radio con el buen Leo de Duty, que está los jueves a las 10 de la noche. Y Manu de la República del Sabor con Oído Absoluto los sábados a las 7 de la noche. También no dejen de sintonizarlo. Y vamos a continuar con el viaje de la vuelta al mundo. Ahora nos vamos a ir hasta Las Pampas, nos vamos a ir hasta Argentina. Nos vamos a ir con una banda legendaria del reggae argentino, que se fundó en 1986. Y estoy hablando de nada más y nada menos de los Pericos, que han de veras que son los embajadores del reggae, definitivamente argentino. Ya estuvieron aquí en Jalapa con Tranquilo Producciones. Y pues, ¿qué les puedo decir de los Pericos? No han compartido escenarios con Peter Tosh, con Rita Marley. Han grabado en el estudio de Bob Marley. Y pues bueno, han sido multigalardonados. El primer disco vendió una cantidad increíble de el disco Ritual. Fue el primero, parece que sacaron. Ritual Banana fue su primer disco. Y vendieron 180 mil placas de este disco. Increíble los Pericos, lo que lograron con el sonido del reggae. Y pues vamos a escuchar uno de los temas favoritos para un servidor de los Pericos, y esto es el Boulevard. Chicas moradas, chicas coloradas, juntas sus galones esperando en la entrada. La vuelta al mundo. Esto fue Los Pericos con su Boulevard. Qué excelente banda, de verdad, del antaño. Yo siempre que los escucho me acuerdo de las fechorías de que hacía yo. Excelente, Los Pericos. Les voy a recordar las redes sociales. Nos pueden seguir también aquí en Radio V, en Twitter, Instagram. Búsquennos, por favor. También a un servidor en Instagram, ahí Ociel Roth. A los Aguasaguas Tropicales, también síganlos por ahí en sus redes sociales, también en Facebook. Y pues vamos a continuar con nuestro viaje. Vamos a irnos hasta África, nos vamos a ir a Mali con los señores de Amadou y Mariam, que para quienes no los conocen, Amadou y Mariam son provenientes de Mali. Se componen por Mariam Doumbia, que es la cantante, y también el señor Amadou Bagayoko en la guitarra y la voz. Y bueno, ellos desde 1980 están juntos. Ellos se conocieron en el Instituto para Jóvenes Ciegos de Mali. Ellos son invidentes. Y en 2005 hicieron una colaboración con el señor Manu Chao, que produce un disco para ellos, Dimanche a Bamako. Y bueno, vamos a extraer una canción de este disco de Amadou y Mariam, producido por el señor Manu Chao. Y esto es Janfa. Thank you. kumakama yarabi chafa maninde kanuno nyamalo keleba yarabi chafa maninde e kanani chafa yarabi yarabi yarabi. La vuelta al mundo. Y desde Mali, Amadou y Mariam, qué excelente rola, un disco producido por Manu Chao en el 2005 y esta rola fue Jamfa. Y bueno amigos, ya llegaron los Four Dummies para la entrevista, vamos a tenerlos en un ratito más por aquí para que nos hablen acerca de su gira por Colombia y Ecuador. Y vamos a continuar el viaje musical de La Vuelta al Mundo con un multiinstrumentalista, productor, guitarrista, pintor. Y él es Omar Rodríguez López de Puerto Rico. La neta voy a poner una de las rolas más pussy. Digo, no se saquen de onda. Estamos en el radio, 9 de la noche. También no vamos a ponernos tan atascados con The Mars Volta, que es un proyecto que todo, en el que todos lo conocemos. En el transcurso de su vida, pues bueno, en la vida, pues este no es como programa. Va a aparecer ventaneando unos programas. Pero el vato anduvo un ratito con Jimena Sariñana y sacaron un disco que pues en lo personal, bueno. Pero pues para ahorita, para el horario y para las morritas que van ahí a casa de la oficina, pues bueno, se van a poder escuchar este dueto de Omar Rodríguez con Jimena. Pues hay que poner de todo, maestro Antulio. La verdad es que hay que flexibilizarse. Yo les prometo poner otra en otro programa de The Mars Volta, pero pues ahorita vamos a escuchar a Omar Rodríguez López con Jimena Sariñana, que es de Miércoles. La vuelta al mundo. Hubieran visto la cara que puso el maestro Antulio con esta rola que acabamos de poner. Yo prometo que me voy a reivindicar con él. Estoy muy apenado, maestro Antulio, contigo. Gracias, amigo, por aguantarme aquí en tu programa. No es cierto, maestro Antulio. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo de regreso. Vamos a continuar con nuestro viaje. Vamos a ir hasta Estados Unidos. Yo ya le prometo al maestro... Bueno, nos vamos a poner más rudos, maestro, para que agarre esto, agarre onda, porque ya vienen los Fordomis. Y pues vamos a irnos poniendo un poco a tono. Y vámonos con una de las bandas más representativas del hip hop, de los que nos gusta escuchar este género. Me refiero a los Beastie Boys, que desgraciadamente pues ya perdieron a un integrante y ya se desintegró la banda, ya no van a hacer conciertos, pero bueno, queda el legado también en los discos y queda el legado en las redes sociales, en el Twitter, en el Instagram, Facebook, ya saben. Busquen a los Beastie Boys, busquen a todas las bandas que hemos estado poniendo, busquen a Madu y Mariam, también busquen por ahí a los Pericos, quienes no han escuchado esta banda legendaria, y los Ojos de Brujo, que ya los tuvimos también en el primer bloque, también los pueden buscar para encontrar su discografía y su historia. Y pues bueno, vamos, maestro Antulio, a ver si esta te late, cómo le vamos a subir de tono, y es Sabotage, ni más ni menos que los Beastie Boys. La vuelta al mundo. Esto fue los Beastie Boys, fue Sabotage y ya llegaron los Fordomis. De aquí de Jalapa, y vamos a iniciar con ellos. Muchachos, se van de gira, ¿no? Aquí tengo el calendario, se van a Colombia. El 29 de marzo van a estar en Bogotá, mi cumpleaños. Uh-huh. Pues ahí mandan un saludo, ¿no? Claro, o sea, que sí. Los gachos. Y pues bueno, a ver, For Dummies. Yo un día me habla doña Griselda, la mamá de mi compadre Demis, y me dice, oye, hay que ir por un chamaco que viene a vivir acá y viene de los Tuxtlas, ¿no? Viene del Cuernavaca. Sur, ¿no? A mí de Cuernavaca, ¿no? Pero venía, tiene amistades acá en el sur por doña Gris. Sí, sí, sí. Y me dice, bueno, pues hay que ir a recogerlo, voy, y es Alfonso, que ahora toca el bajo con ustedes. Pues en ese entonces venía con todas las ganas, apenas venía recién llegado, fresquecito el Alfonso. Sí. Me gustaría tomarle una foto, tener una foto de cuando llegó y el antes ahora. Y el después. ¿En qué año te tocó? Híjole, no me acuerdo, ¿qué año? Pues recién llegó. 2013, ¿no? Como 2013, recién llegó Alfonso, o sea, tenía desempacado, lo fui a recoger, le dije, antes. No, pues, vente a Los Lagos, y llegó a Los Lagos, ¿eh? todo ahí, todavía espantado, todavía. ¿No? Todo espantado, ¿no? Y después me lo vuelvo a encontrar con iban a tocar en la normal, no sé si ya era For Dummies, tal sí, cual, sí, ya era For Dummies, sí, ¿no? Y me también, ¿no? Se acercó, lo saludé y me dice, no, pues mira, aquí está la banda, escucha y desde entonces, muchachos, la verdad que súper chidos, son Gracias. Giovanni, son José, Orlando, Alfonso y Eduardo, ¿no? Y aquí nos están acompañando Giovanni, guitarrista, y también Alfonso. Orlando, el baterista. Y platíquenos cómo empieza, cuánto tiempo llevan tocando, cómo, a ver, For Dummies. Bueno, For Dummies empieza a finales del 2013. En principio éramos José y yo, los guitarristas que tocábamos juntos ideas propias que queríamos, pues simplemente por el gusto de tocar, ¿no? José ya había tocado con Orlando en una banda anteriormente, intento de banda. Sí, pues algo. Y ya, pues un día nos lo encontramos en la calle y le dijimos, pues algo, a ver qué sale, ¿no? Y pues al principio la idea era simplemente tocar, componer, llamear un rato así. Claro. Y pues charla chela. Sí, siempre. Y conforme fue pasando el tiempo, pues como que ha ido agarrando más forma la agrupación. Yo los escuché después de esa vez de la normal, los volví a escuchar creo que en Marshall. Uh-huh. En Marshall creo que tocaron, no me acuerdo si tocaron en Marshall. Hemos tocado en Marshall como dos o tres veces. Creo que sí, ahí los escuché nuevamente y la verdad se sentí súper poderosa ese día la banda. Aquí mi compita le pega con muina a los parches. Sí. Y pues explota, es explosivísimo el sonido. Y pues suenan rock experimental. ¿Qué toca For Dummies para quienes no han escuchado aún a la banda? Pues es como una especie de rock progresivo con tintes de math rock. Pues bueno, o sea, realmente no tenemos definido como un género, ¿no? O sea, ya conforme pasa el tiempo, pues muchísimo más difícil definir como un género como tal. Pues así como a grandes rasgos, nuestra música es música instrumental con tintes de math rock. Pues a final de cuentas lo que conjuga así el sonido de la banda es las influencias de cada uno de nosotros. ¿Están jóvenes ustedes? ¿Cuántos años tienen? 25. ¿Están entre los 25? 22. ¿Qué escuchaban de morros, amigos? ¿Cuáles son las influencias de For Dummies? Pues yo cuando estaba morrito, morrito, así de lo más viejo que he escuchado era Soda Stereo, Beatles, y pues, o sea, los clásicos, o sea, cuando estaba así como en finales de la de la primaria y a principios de la secundaria escuchaban Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin y cosas así. El rock progresivo tenía ahí un contacto pero pues yo todavía no los digería como tal, ¿no? Lo que componían, lo que hacían, o sea, para ese entonces yo era así como fanático de la música, pero no sabía que iba a vivir de esto. Que empezamos a estudiar más de la música, bueno, al menos en mi caso, que me encontré con esto de la música, del rock progresivo y todo eso. Ya estudiando un poco de música, pues es como que lo vas digiriendo más fácil, ¿no? Como que te vas sintiendo más en contacto con esa música. Con esa música, y también te hace más fácil poderlo plasmar en la tuya definitivo, ¿no? Sí, claro. Así se escucha el sonido de For Dummies, y vámonos con la primera canción. Pues ustedes mismos nos la pueden presentar. ¿Cuál va a ser la primera? Taker of Alf. A ver, ¿de dónde salió esa rolita? Pues nos juntamos. La sacamos. Sí, muchas canciones que tenemos también son recicladas. Eso. También de proyectos que alguna vez quisieron ser, nunca fueron. Vientos. Pues nos vamos a escuchar Take Care of All. Alf. Perfecto. Es que es como la rola de Alf, el extraño terrestre. Perfecto. El nombre completo es Alf, el extraño. Buena serie. Sí. Vámonos con Four Dummies. We'll be right back. La vuelta al mundo. Y cuidado con el extraño terrestre Alf, de los señores de Four Dummies que siguen aquí con nosotros. Y vamos a buena rola, vamos a seguir hablando. Ahora me gustaría que platicáramos de la gira que tienen a Colombia y Ecuador. Pero antes vamos a invitar a la banda, espérenme, vamos a hacer un comercial de que ya aquí Orlando hizo favor de recordar. El próximo fin de semana, el próximo 25, vamos a estar con los Onex, con los Cojolites y los Aguas en Jalcomulco, Veracruz, en el Festival del Río, del otro lado del río. Organizado por mi compadre y amigo Demis Arenal, de la Casa Jalco. Vayan, si quieren también ir a pasar un buen fin de semana a Jalcomulco con actividades y un buen lugar, pues visiten la Casa Jalco. ¿Ustedes no han ido a la Casa Jalco? No. Tienen que darse una vuelta, amigos, el proyecto que se está haciendo por allá. Bien, y pues vayan al festival del otro lado del río. También va a estar en el festival de Tirso, en el festival vamos a tener en La Moderna. Va a estar el grupo Sonex y no sé si me puedas recordar el otro grupo. Hollyway. Ellos. No me acuerdo, sí, Hollyway. Creo que Simón Baltasar. Ah, mira, pues aquí está. Acá el fan. El fan. Habla. Entonces, el fan no vino hoy. Presenta el fan. A ver, preséntanos a la banda entonces. Bueno, son los Simón Baltasar y Hollyway y no me acuerdo si algún otro grupo. Bien, Sonex también va a estar, ¿no? Creo que ahí. Y bueno, pues no falten a toda esta cartelera el fin de semana de eventos, que bueno, lo que hablábamos, que ya no... Ah, y el jueves, perdón. Vamos a tocar nosotros en el Rockers. Aprovechando. Ahí está, en el Rockers también vayan a ver a Four Dummies. No, sí, vayan. Sí, claro, ya es la despedida, ¿no? Sí, sí. Siento. Es nuestra despedida. Me había comentado Giovanni. Uh-huh. Y vayan entonces, porque nos estamos ahorita justo platicando que los espacios cada vez son menos. Sí, y sí, si los hay y hay eventos, pues lo mejor que podemos hacer es ir y pagar un cover, que es lo justo, aportar al movimiento con pagando el cover y no regateando en la entrada, amigos. Sí, no. Bien, sean como no sean chacas. Oye, que Four Dummies, seguimos con Four Dummies y un poquito nada más antes de la gira, siempre recuerdo a Giovanni y a José, rifados, son guerreros. Yo siempre me los encontraba, es que para ir en el paso de hasta los lados. Una vez me acuerdo de una ocasión que nos topamos ahí como en una... Sí, de sí, Eli. Nos tomamos una foto en ay, se me olvidó el nombre, está aquí en Los Berros. Creo que cambiaron de local. Méndiga se llama, Méndiga. La Méndiga. Sí, La Méndiga, vayan ahí, ahora lo pasaron para enfrente. Sí, sí, sí. ¿No? Y junto a T con T, siempre los encuentro, lo digo porque ahora que se van de gira y suena muy bonito Colombia y Ecuador y todo esto... Que envuelve a la profesión. Pero pues, ustedes han guerrereado. Yo me los encontré tocando en la calle. Y si no traían la lira eléctrica conectada al ampli, era acústica y era la guerra, carnal. ¿Cómo? Así empezaron, ¿no? Así era. Sí, así sí, era. Sí. Pues muchas veces tuvimos que recurrir a eso. Pues también nos gusta, ¿no? O sea, claro. También es muy, no sé, es muy divertido ver a la gente tocar en la calle. Y también como que queríamos también igual experimentar, probar. Sí, no, y también ese... como para hacerle llegar a la gente que usualmente no va a las tocadas, pues hacerles llegar nuestra música. Claro, sí, ¿no? De super lujo. El formato acústico. Y así, el formato acústico, y así ahora... Una vez hicimos un show en la calle. Ajá, sí, la gente andaba bien sacada de onda. Pues amigos, eso es que se sumen las bandas, ¿no? Hacer toquines así de improviso en la calle. Simón, así influidos por Las Aguas. También saludos a mis compas, a Los Aguas. También, sí, cómo no. También ahí hicimos buenos toquines en el afuera del banco. Simón, que una vez llegó Ayuntamiento y uno con ya con polis, ¿no? Con dos, tres, así como de dos, tres polis, así de ¿qué onda? Pues no se puede tocar aquí. Y en dos minutos, cuando vieron que eran Los Aguas, ya había 150 personas, así de no, pues nos van a tener que llevar a todos, decían. Pero bueno, sigamos con Four Dummies, la gira. ¿Quién de los dos nos puede decir cómo fue el contacto? ¿Con qué productora van? ¿Cómo va Four Dummies a Colombia? Pues bueno, realmente todo surge. Hay que remontarnos hasta la salida de la sesión en vivo. Esa sesión en vivo que tenemos. Sacaron ahorita en 2016, ¿no? El año pasado la sacaron. Sí, la sacamos 2016, en pero marzo. La estuvimos haciendo desde el 2015. Ajá, con Edwina, ¿no? Con Edwina, el arte de Edwina, fue producción de Orlando Mircea. Hola, felicidades, amigo. Gracias. Dirección de David Osorio y tuvimos varios colaboradores más. Y estuvo Adolfo Gurrola, César Andrade, Pablo Portilla. El hermosito de Pablo Portilla. Un super equipazo. Oye, qué chido. A partir de esa sesión yo le felicité a Giovanni, me encantó. Muchas gracias. Está súper chido el arte de Edwina, a la que le mando saludos. De hecho, es que también quien hizo el cartel de la gira. Ya lo vi. Tiene su sello. Totalmente. Totalmente. Y de entonces de esa sesión, a partir de lo de la sesión en vivo, fue que empezamos como a buquear más fechas, ¿no? Afuera de Jalapa. También la live session nos sirvió como, digamos, como impulso, como un currículum. Ajá, ya con algo más en forma, como que nos ayudó a dar el siguiente paso, ¿no? Sí, generaron ese contenido, ¿no? Para la banda. Entonces, a partir de ahí, pues tuvimos una gira en la cual sí le sufrimos un poquito porque no teníamos un vehículo, sino que estuvimos viajando mucho en autobús. Bueno, esa fue la primera vez. Viajando ya. Con gallina, ya tú sabes. Sí. Güey, los Totol hago, arriba. Los hago, sí, viajamos una vez haciendo una camioneta redila y tenía el estiércol todavía de los animales alrededor de la redila. Hay fotos, neta. Sí, sí, así les vas a ver seguro más el viaje hasta sí, allá. La neta, sí, ¿no? Es que es así, ¿no? O sea, paso por paso vas subiendo el escalón. Amigos, ya después no va a ser lo mismo. Qué chido que estén haciendo la tarea, qué chido que estén haciendo sus sesiones, qué chido que van a viajar. Sigan la gira de Four Dummies, que empieza ¿cuándo? ¿El 29 de marzo? Empieza el 29 de marzo. El 29 es la primera fecha. En Bogotá. Pues bueno, vamos a estarlo siguiendo, amigos. Giovanni, Orlando, muchísimas gracias, de veras. Claro, qué bueno que estuvieron aquí. Y nos vamos a despedir con la última canción de Four Dummies. No olviden de sintonizar La Vuelta al Mundo con un servidor, con el maestro Antulio, en el 90.5 de Radio V. Y muchas gracias, muchachos. Nos gracias, vamos gracias, con Akigahara. De Four Dummies. Vámonos. Tiene para un taco. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.